del sistema educativo parece que se plantea el modelo escolar tal y como lo conocemos ahora como si fuera una institución o natural, lógica e inevitable o la cúspide del desarrollo que ha venido muy bien de no se sabe dónde. Sin embargo, quizá para eso, empezar a examinar qué es un sistema educativo, voy a empezar por el capítulo 2, que no es el primero, pero entonces en el libro hablar un poquito de cómo surgen esos sistemas educativos. La idea de un conjunto de escuelas, un conjunto de lugares preparados sistemáticamente para la enseñanza y puestas en común con unos parámetros iguales en todo un territorio, en todo un estado, no surge de la nada y no surge desde ayer. Surge prácticamente en el siglo XIX, paralelo a dos procesos que ocurren en ese momento. Uno de ellos es el desarrollo o la culminación del proceso de revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, que necesita incorporar una serie de trabajadores con unos conocimientos que no tenían en ese momento. Es decir, hay un objetivo de formación para el mundo del trabajo que es evidente, pero hay otra parte que es mucho más interesante, que es que en ese momento los estados, tal y como los conocemos, un gobierno que domina hasta el último rincón de un territorio y es capaz de imponer por la fuerza y por la convicción a veces todas las leyes para esa población, ese sistema, esos estados necesitan también una serie de herramientas que consigan que la población se identifique con un proyecto que no deja de ser francamente extraño si lo pensamos en detenimiento. Es decir, que un hijo de un jornalero o de una jornalera de Andalucía se identifique con una persona que trabaja en la industria textil de Cataluña y crean que forman parte de un pasado común, glorioso o más o menos glorioso, de un proyecto de futuro común, de un estado y de un país. Es decir, asimilen los símbolos, el idioma, la cultura, unos parámetros comunes que hagan que el Estado se pueda dirigir a esa población como si fueran un conjunto más o menos homogéneo. En ese sentido es en el que, desde la unificación de Alemania, bueno, igual, inciso, la mitad de las cosas igual ya la habéis estudiado en otras asignaturas y os resulta un poco soporífero, levantáis la mano como el interés es como mover, yo lo veo y voy saltando, ¿vale? Esto es paralelo al surgimiento del Estado, se construye una serie de sistemas que pasan por encima de lo que habían sido los lugares de aprendizaje tradicionales, por un lado, e incluso las escuelas que había habido durante mucho tiempo, centros escolares en otros lugares. Y se toman una serie de características que son novedosas, entre ellas que el Estado se atribuye el monopolio educativo. Es decir, es el Estado quien permite que se puedan hacer o no escuelas. Tiene que darte el permiso para que eso lo hagan. Es una cosa que, como nos hemos acostumbrado tanto, nos parece sorprendente que para aprender de una forma organizada tengas que pedir un papel al Estado y si no lo tienes, pues hay cientos de experiencias actualmente que son sistemáticamente perseguidas porque no cumplen con esa idea. Además, se establece un sistema jerárquico por etapas que tiene una novedad en el mundo de la escolarización, en el mundo del aprendizaje, es etapas que además se percibían como jerárquicas en el sentido de que cada una de las clases sociales debía alcanzar hasta cierto nivel. Tenían llegar hasta el aprendizaje mínimo para poder trabajar y desenvolverse. Las obreras tenían además otra vía, las trabajadoras tenían otra vía que tenían que hasta dónde podían llegar sus aprendizajes. La clase burguesa tenía otros niveles. Es decir, esa jerarquía por etapas, que hoy le llamamos infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, se establece también con los sistemas educativos, unos niveles que se van pasando como si se tratara de una especie de carrera de obstáculos en las que inevitablemente caerán quienes tengan que caer, pero van hacia la cúspide del final, en el que ya tienes tu doctorado o lo que haya después de estudio de tu grado, etcétera, etcétera. Además, el control en el establecimiento de los centros significaba también que el Estado no solamente daba permiso o da permiso qué centros puede haber, sino controlaba de forma mucho más estricta qué tenía que aprender y quién podía y quién no, quién puede y quién no dar clases. Estamos en una escuela de las que antes se llamaban escuela normal, es una novedad también en el siglo XIX, que dice, si tú quieres enseñar, tienes que pasar por este filtro, estos aprendizajes, esta manera de enseñar, que además te vamos a transmitir, y estos son los parámetros comunes para todo el magisterio, para todas las personas que puedan enseñar. Por último, esos sistemas de enseñanza que decíamos tienen como objetivo homogeneizar a una población que pueda ser objeto de diálogo de Estado entre el Estado y la población y para ellos es mucho más fácil hablar a un conjunto más homogéneo que a un conjunto heterogéneo. También incorporan un método, como masivamente suele incorporar la clase trabajadora, que es absolutamente mayoritaria, necesita un método de aprendizaje diferente al que se podía utilizar pues, en la academia platónica, por ejemplo, un poco chorra, en el que cada cual aprendía un poco a su ritmo y andaba allá pues, dando vueltas, reflexionando, etcétera, etcétera. Incorporan un método inventado por Juan de la Salle, que es el método simultáneo, que es el que ahora mismo vamos a practicar. Un profesor o una profesora se sienta delante de un porrón de personas, le suelta a todos lo mismo, reparte las mismas cartas a todos, de tal manera que da igual que haya 20 personas o 250, porque tiene una comodidad y una eficacia extraordinaria a la hora de transmitir una cultura a todo el mundo por igual. Esos sistemas educativos son los que van a ser objeto de nuestro análisis. En el capítulo este somos un poco más profusos sobre cómo comienza y cómo llega y qué herencias tiene de la Revolución Francesa y muy ilustrado, de tal manera que al final lo que se plantea, la propaganda, digamos, de este modelo sería que lo que consigue el sistema educativo es dotar de las mismas oportunidades a toda la población, dar una cultura a toda la población y a través de esa cultura dotar de herramientas suficientes como para vivir mucho mejor y alcanzar una movilidad social. Eso lo vamos a analizar un poquito más tarde. Parece sensato pensar que si una escuela es un lugar de enseñanza, será un centro donde la gente que trabaja allí y la estructura que maneja eso es especialista en el mundo del aprendizaje. No sé si ya habéis ido a hacer prácticas todas o alguno no. Cuando vayáis al 90% de las escuelas, hay cuentos hablables, luego si queréis hablar de una cosa de estas, pero lo que todavía hoy se puede ver en Madrid, en León, en Cuenca, en Guadalajara o en Cendeja de Padrastro, en la provincia de Guadalajara también, va a ser un modelo de escuela en el que lo que ocurre fundamentalmente es un modelo de aprendizaje más intuitivo que realmente reflexionado y especializado. Nuestra tesis fundamental que vamos a desarrollar a lo largo del libro es que la escuela, y esto no es una novedad, la escuela es una herramienta de modelado ideológico para buena parte de la sociedad. Esto ocurre con un plan que se puede ver, y luego entramos en cómo se puede ver. Claro, no es una paranoia de conspiración, hay elementos que nos permiten decir es que lo están diciendo claramente, pero también ocurre por una sucesión de prácticas irreflexivas y de herencias. Es decir, uno al final enseña como aprende, ¿no? Eso ocurre en los centros constantemente. El concepto de aprendizaje que se maneja en el sistema escolar es realmente singular. Por un lado, maneja un concepto de aprendizaje muy diferente al que toda persona que reflexione sobre lo que es aprender sería sensato. Los seres humanos nacemos muy desvalidos, efectivamente necesitamos aprender lo que se llama nuestra segunda cultura, pues desde a manejar un tenedor hasta hablar, escribir, un montón de cosas. Por lo tanto, el aprendizaje es casi inevitable. El ser humano está preparado, indefectiblemente, para aprender un montón de cosas que no están en nuestro código genético. Sin embargo, la escuela reduce ese aprendizaje a alguien. Tiene conocimientos, el resto carece de ellos, el que los tiene lo va a transmitir, los otros lo van a aprender y van a ser mucho más felices y mucho más útiles para la sociedad. Pero en ese sentido, ese aprendizaje unidireccional cuestiona las tesis tradicionales del mundo socialista y del libertario en particular, que han hablado de que los aprendizajes se producen de forma multidireccional. Es decir, yo ahora voy a estar recordando, pero espero aprender algo también, y cada día que voy a las aulas también, y cuando salga a aprender aprendo otras cosas. Sin embargo, en las aulas parece que solo hay un sentido de ese aprendizaje. Hasta ahí podría ser más o menos, bueno, pero aún así han reflexionado sobre el modo de aprender de los seres humanos y son de una eficacia demoledora. Lo que voy a decir a continuación probablemente os suene. La escuela tiene un concepto de aprendizaje todavía, ya no del siglo XIX, sino del Pleistoceno superior. Es decir, maneja todavía aquello que Paulo Freire decía que era el modelo bancario de educación, basado en una metáfora muy divertida, ¿no? Los alumnos son vasos vacíos, de una forma, el profesor es una jarra llena de sabiduría, que es el agua, y los va llenando poco a poco de tal manera que se convertirán en recipientes repletos de sabiduría. Este modelo tradicional se apoya fundamentalmente en la clase magistral, es decir, alguien habla, y como habla, el resto lo recibe, y como lo recibe, lo han aprendido, y como lo han aprendido, lo puedo medir. De tal manera que al final los resultados de ese modelo educativo dirían el aprendizaje se produce porque yo hablo, y como hablo tienes que aprender, y además lo puedo medir. Como no, la única concurrencia para esto sería que tú aprendes mucho o poco dependiendo de las capacidades que tengas. Llegó un momento en que en psicología que yo se le llamó conciencia intelectual, hacer pruebas y si eres muy listo, pues aprenderás mucho. Si eres muy tonto, pues aprenderás que no. Esto es más o menos el modelo tradicional, ¿no? El que todos y todas creo que alguna vez hemos padecido de alguien que está dando la chapa y una hora tras otra. Es lo que va a pasar aquí hoy, pero es que esto no es una clase, es una conferencia. Ahí me salgo y estamos bien, ¿vale? Pero hubo un momento en el que la psicología avanzó un poco y a esto le pusieron una serie de características científicas y lo llamaron el conductismo. De eso habéis oído hablar seguro, y en las aulas todavía, aunque parezca mentira, no es que tengamos ratones recorriendo laberintos, pero hay algo muy similar, que es el modelo conductista basado en lo siguiente. Los humanos no aprenden solo porque se les hable, sino que hacen o no una cosa en función de los estímulos que reciban. Traducido al lenguaje de las aulas, en función de premios o castigos. Traducido al lenguaje moderno, que ya no lo llamamos premio, lo llamamos refuerzo positivo, entonces todo queda mucho mejor. Hay un constante aprendizaje de depender de la persona que está como figura central en el aula, que es el profesorado, de saber si se hace bien o mal y de recibir ese premio y ese castigo de forma que se supone que se aprenderá. Esto, llevado a la educación infantil, produce absurdos como que una criatura le dice pinta una casa, la pinta de color amarillo para que se tenga abajo, no sé qué, no sé cuánto, y es la profesora o el profesor que te tiene que decir está muy bien, fulanita, o está muy mal, fulanita. Entonces tú dices, ¿por qué le dices que está muy mal si es una criatura, está creando, está aprendiendo? Bueno, pero es que a todos les digo que muy bien. Entonces, ¿para qué lo haces? Precisamente, si a todos les vas a decir que muy bien, lo que ocurre es que existe esa idea de que el premio y el castigo son los que hacen avanzar el aprendizaje. Por si fuera poco, y esto parecía que estaba así como muy en crisis durante los últimos años, quien haya tenido el valor de enfrentarse a la última ley educativa, la famosa 11, habrá visto que el modelo conductista ha llegado a su cumbre. Ahora ya han conseguido hacer el modelo fábrica, vas a aprender esto y esto se aprende teniendo unos que llaman estándares de aprendizaje. Comportamientos que puedo medir uno tras otro para ver si el aprendizaje se puede poner de 1 a 10 en todos los factores de nuestra vida. Esto es una cosa muy de fábrica, ¿no? Cuando el Fordismo utilizaba aquella idea de para hacer una pelota hará 7 movimientos, 7 que durarán un minuto. Si dura más es porque lo estás haciendo mal y no será rentable. Pero suele ocurrir eso cada día de forma cotidiana. Y entonces se ocurren absurdos tan peculiares como usted sabe de matemáticas, 4,25. Bien, el medir esos comportamientos sin basarnos en premio y castigo es todavía el modelo, no fruto de una reflexión, probablemente la mayoría del profesorado de este país no conoce ni a Gide, ni a Marx, ni nada de esto, pero sí fruto de una herencia, uno llega a un centro y así lo hacen, y te dicen ahora ya, respuesta de positiva a ellos, como la vida dice, muy bien, un 7,5, un 8, no sé qué. ¿Sabéis? ¿Y el constructivismo qué? Pues sí, también llegó, pero llegó de aquella manera. Supongo que en esta facultad no, porque será estupenda, pero el modelo constructivista que se basaba en los aprendizajes se producen en situaciones determinadas, novedosas, en las que uno asimila aquello que ha ocurrido y acomoda su forma de pensar a la siguiente novedad, de forma que en contextos significativos nuevos utilizamos nuevas herramientas, llámese, se me ha roto el pantalón, tengo que cosérmelo, llámese, tengo un problema matemático que resolver porque no la compra y me tenéis que dar la vuelta, ese modelo constructivista que centraba al alumnado como protagonista de su aprendizaje, se empieza a enseñar en las universidades, no en las escuelas normales, en las facultades de educación, pero tiene como contradicción divertidísima que se enseña de forma constructivista, es decir, uno le dice, ¿qué es el constructivismo? Y te lo enseñan de forma, con el método magistral, y te lo miden de forma conductivista. De tal manera que al final todos sabemos la teoría, pero a la hora de llegar a un aula, hacemos exactamente lo mismo que se hacía hace tiempo. Conclusión, el modelo de aprendizaje con el que se trabaja dentro del sistema educativo es fundamentalmente cómodo para un sistema que incorpora mucha buena parte de la población y fundamentalmente lo que consigue es poner en el centro una figura cuya misión es que sea obedecida, sea respetada y sea prestigiosa por el mero hecho de estar ahí. Ocurran o no los aprendizajes, eso ya es algo que a la escuela le preocupa menos en cuanto a los aprendizajes reales. Lo que sí le preocupa es que aquello sea efectivo en cuanto a organización y en cuanto a obediencia continuada del alumnado. En ese sentido, siempre ha habido una relación entre la escuela y el poder, que a nosotros como libertarios nos interesa muchísimo, claro. Y es verdad que decíamos que vivimos de la llamada teoría de la revolución, que quería decir que la escuela es uno de los elementos de socialización o incorporación de los elementos sociales en la persona más potentes, aunque no sea el único. Es cierto que como ya hablamos de educación, vamos a poner el acento ahí, pero hay otros elementos de socialización igual de potentes, que pueden ser la familia, la fuente de comunicación, las amistades, etcétera, etcétera, y sería muy insensato decir que la escuela no cumple un papel importante cuando desde cada vez con menos edad se incorpora la población a las escuelas y permanece en ella cada vez hasta más tiempo, es decir, prácticamente ahora desde los 0 o 1 año y hasta la gente metida en una escuela, con el modelo de aprendizaje que hemos dicho, hasta los 16, 18 o 20 años. Ocurre en este sentido una cosa, y es que la escuela para tener este papel necesita un prestigio social que hace que se pueda considerar esa institución como algo fundamental y vital para los seres humanos. Y aquí hay un bucle de los más divertidos de la escuela, que es aquello que se aprende en la escuela es prestigioso y es importante. ¿Y por qué es importante y prestigioso? Porque se aprende en la escuela. De forma que al final la escuela es capaz de darse la legitimidad a ella misma en un proceso de especie de masturbación mental que hace que todos los aprendizajes que no estén dentro de la escuela sean descartables. Bien sea porque no sean intelectuales, bien porque estén vinculados a otro modelo de población que no sea el urbano de clase media, bien sea por otros sentidos. El caso es que la escuela sí que se arroba la posición en la sociedad de soy la que reparto los saberes necesarios para que la gente sea feliz, triunfe en la sociedad y además colabore con ella. En este sentido, el papel del profesorado es vital, claro, porque alguien que está trabajando en una institución necesita que se refuerce el papel de su institución para seguir teniendo el prestigio. De ahí se han visto en los últimos años dos líneas importantes. Por un lado, hay una crítica del profesorado así más viejuno de ay, cómo se está deteriorando la educación, cualquiera hoy puede tener una licenciatura, es que ya no es lo que era, es que los contenidos son muy bajos. El modelo de cuando nuestro excelente ministro anterior decía la selectividad no sirve porque la prueba demasiada gente. Pues, a ver, los profesores somos bastante imbéciles, pero un año preparando un examen igual nos daba la prueba, yo qué sé, igual nos da. Entonces, pero a él le parecía que estaba descendiendo el nivel, ¿no? Porque el prestigio del profesorado estaba siendo atacado. Esto lo vais a encontrar, bueno, lo encontrasteis ya, que lo vais a seguir encontrando en las aulas. Y al mismo tiempo ocurre que el Estado, en su afán de burocratizar el mundo entero, cada vez somete al profesorado a una ingente cantidad de papeleos, burocracias, exámenes, pruebas externas, informes psicopedagógicos, pruebas de CDI, pruebas de no sé qué, de tal forma que el mismo profesorado, que recibe su prestigio, también trata de escaparse a esa proletarización de una profesión que casi siempre tuvo el control absoluto sobre sus aulas y que el profesorado admite de manera muy crítica. Es decir, le viene muy mal, nos viene muy mal que alguien nos venga a decir el papel. Hay una lucha constante entre la tendencia del Estado a burocratizar por completo toda la enseñanza y la del profesor, que no es que lo defienda como una modelo antiburocrático, sino que defiende su derecho como elemento prestigioso dentro del sistema a hacer lo que le dé la real gana, porque amparados en la libertad de cátedra no quieren o no les apetece tener ningún control. Eso incluye cualquier tipo de cosa que se llame evaluación, por supuesto, que produce urticaria en los rostros de profesores continuamente. Quizá la forma más fácil de ver cómo hay una conexión entre el modelo social y la escuela, o el poder y la escuela, es el famoso concepto que manejan ahora todos que se llama meritocracia. La escuela y la sociedad vienen a decir, el señuelo del capitalismo es, si tú te esfuerzas lo suficiente, podrás hacer lo que quieras, podrás llegar a ser lo que quieras. Miles de películas al año, para infantes y para no infantes, se basan en el, yo conseguí mi sueño porque me esforcé mogollón. Podría llegar a ser presidente de Estados Unidos, aunque fui actor de segunda fila, sobre Ronald Reagan en los 80, o podría ser un cretino integral que me he esforzado y puedo ser presidente de Estados Unidos, caso de Donald Trump. Podría ser jugador de baloncesto, aunque mida 1,30, porque lo consiguió un hombre en los años 80, sino es que, en fin, si te esfuerzas, lo conseguirás. La clave de esto es que si no lo has conseguido es porque no te has esforzado y la culpa es tuya. Es decir, carga la responsabilidad del fracaso social en lugar del modelo en las personas, de forma individual, sin tener en cuenta las condiciones de partida y sin tener en cuenta un sistema más o menos perverso que impide que todo el mundo triunfe, porque es inevitable que haya gente que estemos por debajo vendiendo nuestra fuerza de trabajo para que otros se beneficien. Bien, la escuela juega un papel ahí diciendo, soy una institución neutral, quien entra dentro de la escuela va a adquirir la cultura que necesite y que quiera, fundamentado en los cuatro ítems con los que nos movemos los profesores a la hora de hacer ese análisis brutal psicológico. Listo, tonto, vago, trabajador. Lo podemos mezclar, ¿vale? Sale a veces listo, trabajador, excelente. Sale el listo, vago, bueno, pero se podría forzar más. El tonto de fábrica que se esfuerza y lo va muy bien, o el tonto vago que ya es un desastre absoluto y acaba en un grupo de refuerzo toda su vida. Pero eso más o menos, esos estándares de análisis profundo que maneja la escuela tienen que ver con que la escuela es incapaz de reconocer que la cultura que defiende tiene un marcado sesgo de clase, cultural, político, de lenguaje, de género, etcétera, etcétera. La escuela parece que fuera un lugar donde cualquiera puede entrar y triunfar en las mismas condiciones. Curiosamente, los análisis que hace incluso el propio Ministerio de Educación, año tras año y mes tras mes, del llamado fracaso escolar, de aquellas personas que se tiran del sistema escolar, dan como resultado que la variable más importante no es si hay muchos presupuestos, sino como que también. No es si alguien tiene un profesor de refuerzo que es súper guay, no es si los profesores enseñan matemáticas con marionetas o lo enseñan al modo tradicional, es la clase social. Las clases sociales más desfavorecidas sistemáticamente tienen la mitad de posibilidades de alcanzar los estadios finales de la educación. Eso nos indica que casualmente la cultura de la escuela no puede ser neutral, porque las clases sociales desfavorecidas viven y se desenvuelven en el mundo exactamente igual que las clases dominadas, es decir, resuelven sus problemas cotidianos con la misma inteligencia, con la misma velocidad, llevan sus casas, hacen cosas con sus familias, son capaces de planchar, de coser, de cocinar, de hacer cualquier cosa, pero sin embargo en la escuela fracasan sistemáticamente. Alguien puede pensar, pues es que yo en la escuela, claro, hay elementos salvables porque la escuela realmente se ha preocupado de coger, el sistema en general, de coger a las personas más destacadas de la clase obrera, meterla a la escuela, hacerla que llegue hasta el final de la cúspide y recuperarlos porque ya han perdido sus raíces. Pasar por la escuela y triunfar es una renuncia continua a las raíces que cada uno tenga, que son diferentes. Si alguien es del ámbito rural, tiene que someterse a la cultura urbana como estandarizada, al lenguaje de la clase media, que es el que yo voy a utilizar aquí porque vos es igual, ¿vale? Pero en mi barrio no se habla así. Tiene que someterse a una serie de criterios que le sacan de su forma de ser para entrar en la dinámica escolar. La escuela, en ese sentido, plantea que no tiene ninguna responsabilidad sobre el fracaso porque es una institución neutral. No hay nada más que eso. Por otra parte, la meritocracia, aparte de ser falsa, es tremendamente injusta. Desde el mundo socialista hubo un tiempo, antes de que los socialistas fueran otra cosa y se convirtieran en una especie de amalgama de toma de poder continuo, que decían que de cada uno a la sociedad tenía que aportar cada cual aquello que pudiera y debía recibir aquello que necesitara, independientemente de si había tenido más capacidades, menos capacidades, más riqueza de partida o menos riqueza de partida. Sin embargo, la meritocracia, lo que quiere decir es solo el esfuerzo individual y no lo colectivo lo que permite el progreso social, lo cual es una mentira y además bastante injusto. Por si fuera poco, la escuela se convierte también en un modelo de representación muy parecido al del poder. En las escuelas se inventaron hace unos años el famoso consejo escolar, que se parece, voy a poner el ejemplo del consejo escolar porque los delegados ya casi no se llevan en los institutos, ¿vale? Ya no van ni a por pizza, los pobres, por ahí pizza, había el consejo escolar, era una reproducción del parlamento, y sigue siendo, con unas características comunes que son muy divertidas de señalar. Primero, no vota casi nadie, igual que en el parlamento. Segundo, siempre salen los mismos, el profesorado, porque aquello está preparado. Y tercero, decide sobre cosas que a nadie le importa, porque sobre lo esencial no puede decidir el consejo escolar. Solo decide sobre si contarían las mesas, si van a poner uniforme y cuatro veces más. Pero nunca sobre lo que se va a aprender, sobre cuáles son horarios, sobre qué pueden hacer los alumnos para protagonizar su aprendizaje, sobre cómo pueden trabajar el profesorado. El consejo escolar es un órgano de representación representativo, como bien indica su nombre, que reproduce el modelo democrático diciendo que esa es la fórmula de participación y convirtiendo a la participación, igual que ocurre fuera, en un simulado de participación donde cada cual da su aquiescencia o no, que nada, la mayoría de la población pasa bastante, pero ya parece que así hemos cubierto el expediente de esa participación. Esto ocurre de forma, lo que se llamaba, yo creo que se seguirá llamando, el currículum oculto, aquello que ocurre en las escuelas, que está ahí en el ambiente, ¿no? Ocurre todo el rato, y parece que fuera justo lo mejor cuando lo analizamos una especie de conspiranoia bestial, de bueno, esto ocurre, pero hay cosas que no son tan claras. El sistema educativo está para hacer que la gente mejore su vida, etcétera, etcétera. Bueno, yo decía que hay un plan exhaustivo y real para poder decir que hay un modelo de transmisión ideológica donde más claro se ve, evidentemente, en las leyes. Cualquiera que haya visto, no sé si tenéis la desgracia de estudiar las leyes educativas, desde la LOPE hasta la LOMCE, pasando por la LOPE, la LOE, en fin, todo la LOPE, todos estos intentos, el preámbulo, el principio, que es a donde llegamos a leer siempre, lo voy a ver, lo veremos, dice, el objetivo de la educación es crear ciudadanos democráticos y participativos, es decir, ciudadanos obedientes al sistema democrático, que participen y crean que este simulacro parlamentario proporciona la posibilidad de tener el poder en nuestras manos. Y por si fuera poco, además, ahora ya le van incluyendo cada vez más los contenidos del capitalismo, pero no lo digo así como pamfletario, pero pone, lo llaman iniciativa empresarial. Si me da usted por leer todas las asignaturas, en todas, se supone que en la escuela se aprende ciencia. La ciencia es algo guay, es una herramienta que permite hacer una hipótesis sobre el mundo, comprobarla, y si funciona, estupendo, y si no, vamos a otra. Eso es la ciencia. Luego de los resultados, maravillosos o no. Bien, sin embargo, la ciencia en las escuelas se enseña como si fuera religión. Uno va a un libro donde le ponen todo lo que ya estaba, las verdades absolutas, y alguna vez te llevan al laboratorio. Entonces tú vas al laboratorio y vas como quien va a misa. Ya tienes la respuesta. Cuando tiñas la célula azul, no sé qué, de la cebolla, tendrás que ver tal. El método te lo da, pero el resultado tienes que llegar. No hay cosa más anticientífica que tener el resultado previamente dado. Es decir, la enseñanza de la ciencia entramos en la enseñanza de la historia, que es el gran caballo de batalla de los diferentes nacionalismos aquí en la península ibérica, porque son una ley, sale en Cataluña. Es que la historia, es que Colón era catalán, es que esa batalla es ideológica claramente. La historia se enseña de una forma también muy religiosa, teleológica, decía Aristóteles. Es decir, empezó en las cavernas la peña viviendo de una forma inhumana, fue mejorando poco a poco hasta que, exceptuando un momento de protesta obrera que afortunadamente acabó, hemos llegado a la culminación del bienestar, que es el modelo democrático y capitalista. Como si la historia tuviera un progreso continuo y todo lo pasado fuera peor, porque hemos llegado al final de la historia, como decía tanto San Agustín, porque pensaba que llegaría por el final, era su rollo, como Marx, que pensaba que allí tomarían el poder y acabarían, y el poder no les tomaría a ellos, ¿no? En ese sentido, ya la historia está explicada de una forma muy peculiar, pero además, los libros de historia, y esto no es novedad, están llenos de solo una historia. La historia de los ricos, poderosos, militares. Y he dicho los apóstoles, en este caso. Se escapan dos y nada, está yo dicho apóstoles. No hay días en la historia, solo aquellas que han sido ricas, militares o poderosas. Aunque la mayor parte de la población, a lo largo de la historia, no ha participado en ninguna guerra, a lo largo de la historia, en los últimos años, pues que la guerra han convertido a la población en rehenes continuados, gente que iría de espaldas a sus ejércitos que quedaban a las 7 para encontrarse de botones, parece ser que las guerras ocupan un lugar absolutamente primordial, y estudiar historias es estudiar fechas de batallas y fechas de dinastías. Es curioso cómo se margina una clase social entera y a un género entero y a las otras posibilidades de género que haya de la enseñanza de la historia, dando como resultado un modelo no solamente eurocentrista, que podría ser razonable ya que estamos en Europa, sino clasista y, por supuesto, marxista, sin ningún tipo de problemas. Y la economía, pues si nos faltaba poco, ahora ya decía, no solamente como transversal, sino como asignatura cada vez con mayor potencia. Antes era la economía en bachillerato, la economía es más o menos catecismo capitalista, cualquiera que coja un libro de economía puede estar un rato leyendo, porque ahí todo lo que pone es maravilloso, parece ser que hay un mercado, que es la perfección de los intercambios económicos, donde se autorregula por la oferta y la demanda, sin que la oferta y la demanda estén manipuladas por las fuerzas patronales y sus leyes, solamente ocurre, pero le dan un aparataje matemático para que aquello parezca científico y ideológico. Es decir, los profesores de economía llegan aquí a hacer un balance, a hacer no sé qué, y al final la pizarra está llena de números encubriendo la ideología que hay detrás, que es la de la defensa de la propiedad privada, de la producción como única forma de estar, el intercambio dentro del mercado y del beneficio y del lucro como única forma de concebir lo que en teoría es la economía, que es disponer los recursos que tenemos y repartimos de la forma que una sociedad decida. Eso no es lo que se estudia en economía, se estudia un modelo muy concreto. Por último, podría seguir, porque hay todas las ilustraciones su gracia. Este año doy valores. El editor, hace poco pasaba alguien libros, porque está muy de moda, de que todo salta un libro, ya se le va la cabeza, y los libros de texto se ve claramente, como era el feminismo de las últimas semanas. O sea, hay un feminismo radical, que son señoras ultraviolentas, y que está volviendo. Que promueve el lesbianismo y las casas de genocidio y así, bueno. Pero eso es en los libros, pero es que la ley de valores, porque empieza ya diciendo que hay que conocer los derechos humanos y los fundamentos que hay detrás de ellos, como si la declaración de derechos humanos, que es una declaración liberal, individual, en un contexto político muy concreto al final de la Segunda Guerra Mundial, que la mitad de la población mundial no firma ni interesa, todo el mundo socialista entiende que los derechos no tienen sentido porque esos son individuales y no colectivos, hay que no solamente comprenderlo, sino defenderlo. Y a partir de ahí hay una serie de catecismo muy similar de la religión, pero político, que viene a decir como combinación entender, compartir y defender el modelo democrático parlamentario. Es decir, no hay nada muy oculto, no es que esté yo utilizando metáforas más o menos explicativas, sino que eso ocurre de forma habitual. Lo mismo pasaría con la lengua, que existe un modelo de habla y un modelo de cultura que dice Garcilaso es maravilloso y la poesía popular no existe. A Garcilaso le tiene que interesar a una muchacha del primero de la ESO, Garcilaso, ¿recordáis de Garcilaso? En tanto que de Rosa y Azucena, aquello que no comprendía nadie, es un tipo con una localización muy concreta, representante de un modelo de cultura que no digo yo que no sea interesante, pero que no es el único. Sin embargo, la lengua dice: estas son las obras prestigiosas, porque lo dice la escuela. Como dice la escuela, son prestigiosas. Este es el canon occidental, en conocer estas obras de narrativa, de poesía, de teatro, y el resto de expresiones artísticas que han ocurrido a lo largo de la historia son descartadas. Todo esto se enseña, y ahora están dándole la vuelta un poco a cómo enseñar y utilizar la píldora. Vimos en el momento de las lo veamos como la revolución metodológica, ¿no? Ahora ya los jesuitas han dicho que van a enseñar con paredes de cristal y comunidades de aprendizaje, y hay una parte que cada dos por tres me encuentro. Este colegio está guay porque trabaja por proyectos. Bien. Nadie sabe muy bien qué significa eso de trabajar por proyectos, más allá de endulzar la gente, de meter los mismos contenidos, la misma figura, pero por lo menos el profe se pasa por el aula y no está dando la charla. Yo no digo que eso no sea una forma más ligera de pasar el trago de estar 8 horas al día en una escuela. Pero la metodología fundamentalmente no es eso a lo que está acostumbrado, por mucho que digan nuestros, supongo, maravillosos manuales de didáctica y metodología, etcétera, etcétera. Para empezar, en la escuela hay una alergia continua por parte del profesorado, aquí que tenga el título de pedagogo. Todo lo que suena a pedagogía, el día de entrar en la escuela no llevéis ningún título de pedagogía, no os lo recomiendo, porque seréis mirados como el enemigo. Los pedagogos son el enemigo, no han entrado nunca en un aula, nunca han pisado, son teóricos, bueno, yo soy pedagogo también. Profe, entonces a mí me dejan un poco más en paz, pero las tengo piezas también de cuando, porque una serie de reflexiones, es decir, alguien reflexiona sobre mi trabajo, ¿a quién se le ocurre pensar sobre mi trabajo cuando yo lo puedo hacer mejor? Por lo tanto, al final la metodología es la no metodología, se enseña igual que se ha aprendido de pequeño. ¿Qué es lo que hace cuando alguien llega al centro? Pues este año en el centro tiene un curro, se han incorporado 3 o 4 personas, desde infantil, primaria, secundaria, que se lo creen, por mucho que haya estudiado la facultad, lo que toque en ese momento, ¿no? Si fuera proyecto, pues sería proyecto exactamente igual. Porque hay una alergia constante a la reflexión que creo que es necesario hacer, y quizás es el único valor del libro, el poder reflexionar. Igual luego el resto, uno no está de acuerdo, pues adelante otras cosas. Fundamentalmente la metodología se basa en aceptar la autoridad continuada del maestro, del maestro o de la maestra. Es la figura de referencia para aprobar todos los trabajos que se hacen, para que dé permiso para si puedes hablar o no puedes hablar, para controlar en qué momento, en qué lugar y qué estás haciendo en toda la jornada escolar. Es la figura que te dice si puedes ir al baño. Es cosa tan peculiar como que alguien se esté meando y en lugar de, obviamente, ir al baño, tenga que pedir permiso a la figura de autoridad. Y culmina todo esto con el aprendizaje más o menos memorístico. La memoria tiene como una mala prensa últimamente, porque se ha decidido, es que no es muy eficaz, porque aprenden y inmediatamente olvidan. Lo que probablemente no se olvida muchas veces es que la memoria tiene una función muy interesante. Lo que aprendes de memoria se puede olvidar o no, pero seguro que no lo aprendes con crítica. Es decir, aprender memorizando significa renunciar a tus herramientas críticas y de análisis. Porque una vez que memorizas, es que nosotros no sabíamos la lista de los reyes magos. Estupendo, y me lo dice todavía, no creo yo. Digo, pues muy bien, los reyes magos, ¿qué era los reyes magos, papá? No sabíamos la lista de los reyes magos. Y además se añadió en los últimos años una palabra que creo que está un poco en decadencia, pero pero era la palabra motivación. El profe Guay era aquel que motivaba. Un concepto perverso de lo que es motivación. Motivación es algo que a una persona le interesa, por la cual se siente atraído hacia una actividad o aprendizaje concreto. Sin embargo, se pensaba que el profesor era capaz de motivar haciendo que las personas cambiaran sus intereses o los crearan desde cero y por tanto fueran alegremente al soberano aburrimiento que son las aulas. Esa motivación, si no se conseguía de forma intrínseca, que era personal, se trataba de conseguir de forma extrínseca, con los refuerzos positivos, poniendo marionetas, haciendo el indio en clase, siendo muy cómico, etcétera, etcétera. Pero se trataba al final no de crear, no de tener motivos por los que aprender, sino de tener algo que hay que aprender obligatoriamente y disimular las cadenas. Culmina toda esta metodología con esta confusión continua entre evaluación y calificación. Yo todavía me encuentro constantemente con compañeras y compañeros. Aquí pone criterios de calificación, criterios de evaluación. ¿Qué demonios sé muy bien qué significa esto? Claro, es que es igual. Es que evaluación y calificación significan lo mismo en el sistema escolar. Evaluar significa no ver en qué punto está cada una de las personas que acompañamos en su proceso de aprendizaje, sino tratar de decir, tú has llegado hasta aquí, tienes este número, por lo tanto tienes que llegar hasta cierto número, aquí tienes el premio y aquí tienes el castigo. Es decir, hemos pasado de poder analizar los procesos de aprendizaje de cada cual a ponerles números y convertirlos en sistemas más o menos empresariales. De tal forma, y concluyendo con la última parte del libro, que al final lo que hacemos con nuestro análisis del sistema educativo es que detrás de toda escuela y de todo sistema hay un modelo antropológico, un modelo de persona, un tipo de persona concreta. En el caso del modelo del sistema educativo en el que estamos, es esencialmente perverso en varios sentidos. En principio, porque el primero, que vais a trabajar con la niñez en la etapa infantil, veréis que el sistema educativo trata a la niñez como una etapa de transición que no tiene importancia y que solo cobra sentido una vez superada. Es decir, la niñez es algo que hay que pasar, que hay que madurar, veréis también la presión de las familias, pero es que mi hijo no es maduro. ¿Qué es eso? ¿Qué más te da? Primero. Segundo, y nadie puede hacer madurar a nadie. Los procesos madurativos de crecimiento personal son individuales y vienen de dentro. Nadie va a poder forzar aquello. Sin embargo, hay una presión constante del sistema educativo para que los alumnos vayan madurando el sistema y pasen de lo manipulativo a lo intelectual de una forma lo más acelerada posible, porque es lo intelectual lo prestigioso. Y sí, es prestigioso conocer las antinomias de Kant. No es prestigioso construir un puente con tus manos, ni ir al cuarto de lado, como decía antes, ni montar cualquier cosa de forma colectiva. Es prestigioso lo intelectual y esto significa el juego, el ruido, la risa, el llanto. Las características fundamentales de la infancia son negadas en el sistema escolar porque hay que pasar, cuanto más rápido se pueda mejor, a la siguiente etapa, que es la adolescencia, que por si faltaba algo, se llama adolescente, que debe ir de adolecer de algo, carecer de algo, que se trata exactamente igual. Es una etapa de añejo de vida que hay que pasar cuanto antes, que se trata como una enfermedad más o menos contagiosa que hay que reducir en las aulas para que maduren y se comporten como adultos, tal y como somos el resto de los adultos aburridos. Y a esa visión de la escuela, que tiene la escuela de las personas, que son protagonistas de la misma, ya es bastante preocupante. Pero además, fundamentalmente la escuela educa en dos sentidos ahora. Una, para ser buenos trabajadores y buenas trabajadoras, sean obedientes, estén acostumbrados a la eficacia, es decir, da igual cómo hagan las cosas, pero si llegas a un 10, hemos llegado, es muy importante, que se acostumbren al control del espacio y del tiempo, como lo tendrán en sus empresas, que no tengan y no ejerzan ninguna resistencia colectiva, por supuesto en las aulas de infantil nada, en las de primaria tampoco y en las de secundaria casi nunca se permite la autoorganización del alumnado, ni en tiempo escolar ni fuera del tiempo escolar, y si eso ocurre, como hay un cabecilla o una cabecilla, queda señalada para toda su escolaridad, es decir, que no tengan resistencia y que se acostumbren a que las reglas las impone otra persona y se pueden cambiar a mitad de partida sin que tú lo decidas. Si el profesorado decide que a mitad del curso va a dar medio punto a quien se porte bien, a portarse bien, hay que aceptarlo. No hay manera de discutir esas normas. También hay que, la mayoría no vamos a ganar la vida cuando se corta el trabajo, pero también hay que educar para empresarios o para ser empresarias o para por lo menos respetar la figura del empresariado en todos los parámetros de la ideología neoliberal que cada día comparte más la sociodemocracia. El empresariado es la fuente de riqueza de la sociedad, porque arriesga su capital y su vida, y los trabajadores somos más o menos parásitos que estamos sustituyendo su fuerza de trabajo y encima queremos discutir las condiciones. Es decir, el empresariado ha pasado de ser lo que tendría las clases trabajadoras, el acumulador de riqueza, para pasar a ser el generador de riqueza, y ha pasado de ser una figura más o menos siniestra que se aprovechaba de las fuerzas productivas que le proporcionaban los trabajadores para ser una persona súper creativa y arriesgada que se juega la vida por el bien de la sociedad. Esa figura está constantemente ya en los libros de texto y ya en el sistema educativo de una forma perenne, por si nos faltaba. De tal manera que al final se crea lo que llamamos el homus economicus, es decir, la persona económica que se rige por los criterios de la economía liberal. La eficacia por encima de todo, lo que es eficaz es bueno, y solo lo que es eficaz es bueno. Los resultados por encima de todo, lo que da resultados es positivo, pero claro, cantar una canción con mis amigas no es eficaz ni es productivo. Y lo que da beneficio, bueno, si cantas una canción con tus amigas te puedes hacer youtuber y conseguir el beneficio. Es decir, orientar al ser humano hacia una visión bastante degenerada y troquelada que solamente tiene en cuenta aquello que puede participar del mercado económico. Hay, por supuesto, otras características relacionadas con lo político, ya hemos hablado de cómo se dedica a los ciudadanos, como si fuera posible juntar el concepto de ciudadano, que es aquel que obedece la ley y al Parlamento, y la cosa de lo mítico, que es aquel que no obedece tanto a lo parlamentario, y por supuesto las escuelas religiosas siguen existiendo y están para feligreses, y las escuelas no. Escuelas estatales se sigue educando en la religión y la ética es más o menos religión adulterada. No se parece mucho porque el modelo filosófico que hay detrás es el de las personas son libres con su libre albedrío, responsables de sus propios pecados o errores, con un bien y un mal definidos de forma estática. En fin, es una especie de catequesis laica que ocurre constantemente. De tal forma que al final hay un ser humano troqueado, dividido, al que solo todavía responde al tradicional modelo que tiene mente y cuerpo, donde la mente es la única que importa, no importa el cuerpo, no importan las emociones, no juega ningún papel en la escuela, ni la del profesorado, ni la del alumnado. Y un alumnado, al fin y al cabo, necesitado de un contrato social, como decía Rousseau, de unas leyes y de alguien que las regule para poder ser una persona mejor inserta en la sociedad. Esta es más o menos la crítica que tenemos, más o menos, ¿vale? Viene a ser así. Siempre se pregunta, bueno, y entonces salvamos algo. Crítica del sistema de enseñanza. Insisto, las alternativas habrá que darlas. Mi visión y la visión de mi compañero Alfredo es que dentro del sistema educativo hay muy pocas salidas, por no decir ninguna. Hay loables intentos de aligerar el peso del sopor y de la opresión. Loables intentos que creo que salvan a las personas con el mal sistema. E incluso salvan a la parte del alumnado que se aburrirá menos. Pero dentro del sistema es chocar una y otra vez. ¿Hay escapatoria de la ética sobre la sociedad? Pues claro que la hay, hasta ahora no determina inevitablemente, porque ni es la misma institución, y hay grietas siempre para escaparse, que el alumnado utiliza con placer y con desobediencia constantemente. ¿Puede haber otros modelos de escuela? Creo que estamos en un momento, como no lo habíamos vivido, yo no lo he vivido jamás, de eclosión de alternativas que se salen del sistema, que no están en nuestros parámetros, comunidades de aprendizaje, desde infantil hasta primaria, empiezan a surgir en secundaria, que se pasa en el sistema por el forro de los pantalones, y esa es una línea que habría más interesante conocerla. No es sencillo, no es sencillo, pero estar ahí. Y sobre todo, y lo último que digo es, a pesar de las 300 o 200 y pico páginas de crítica, una crítica es solamente es innecesaria cuando paraliza. Las críticas tienen que ponernos a analizar las cosas y buscar alternativas. Está bien, las hemos buscado, pero no es la idea. Pero si la crítica fuera paralizante y significara no hay nada que hacer, vamos a abandonar, nos vamos a agrónomos, no sería un instrumento eficaz. Eficaz es aquello que nos permite asimilar, analizar, construir alternativas, sea fuera del sistema o si hay que ir dentro, haya cada cual. Esto es más o menos lo que tenía que contar. Ya me he pasado de hora a aburrir.